Fíjate, es curioso las paradojas que tiene la vida. Todo lo malo es siempre inolvidable, pero lo bueno también. Cada noche, sumérgete en la música, a escondidas en Onda 10.